dulce sabor de poder tenerte hoy. Por la calle voy, a tu barrio voy, hoy muero por verte. Cuando no estás conmigo, niña, en tu luz yo me quiero perder, y yo solo quiero saber si mañana vas a volver. Amor a primera vista, la verdad no veo bien. No sé si sea mariposa.